blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Bradley going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta, y para mí es un verdadero placer introducirles a tres de los cinco miembros de este honorable programa, dijo nunca nadie. Aquí a mi siniestra tengo, como es una ya agradable costumbre desde años atrás. Muchos. Años atrás. Tiempo atrás. Tiempo atrás. Te echo de menos. Carnalito, el buen psicotrópico. ¿Qué tal? Es un gusto siempre ser bienvenidos en sus hogares. Exactamente. O en donde nos escuchen, sus trabajos. No dudo que hasta en el baño, caray. No faltará el güey que esté ahí oyendo y no pensando otra cosa. Lo dije antes de empezar el programa. Al año 80 personas fallecen en accidentes relacionados con el inodoro. Tengan cuidado. Useless facts. Y usen guantes. Exactamente. Y aquí a mi diestra, de una galaxia muy lejana, tengo al elemento de moda, Jibby Jibby la mascarita, el mismísimo Wookiee. Exactamente, ahora sí coordinó bien. Está emocionado. Y obviamente nuestro Master Podcaster no se encuentra en este momento. Él está cuidando y protegiendo los derechos de la banquita con Wi-Fi desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. ¿Pero que ya no lo habían censurado ese Wi-Fi? No, el güey no está censurado. El güey nunca el Wi-Fi ese creo que ya murió. No, el de la banquita. El de la banquita. Es donde, donde el promedio de habitantes del mundo es más alto, en ese metro cuadrado. Exactamente. Es la densidad más cabrona que existe, ¿no? Total, sí, es lo que cañón, sabía. Cañón. Llega cañón, como 200 por metro cuadrado, no sé cómo le hacen. Y se van alternando y todo es malo. Créeme que no lo quiero investigar. Pero bueno, eventualmente lo tendremos de regreso la semana que entra y nos traerá los pormenores de la gran industria mexicana. De algo. De cómo le fue, si sobrevivió la banquita Wi-Fi, etcétera, etcétera. Y obviamente ya saben nuestro carnalito Clarky, que está repartiéndoselas por toda la República. Un saludo obviamente a nuestros Patreons. Obviamente tenemos a nuestros directores, a nuestros productores. ¡Ay, chinga! No, a ver, un momentito. Si quieren ser directores, apoquinen más. No, de hecho, creo que no tenemos ese rubro, güey. Por alguna razón en particular, así como... A mí no me vas a venir a decir qué tengo que hacer, cabrón. Pero bueno, a nuestros productores que sí nos pueden hacer sugerencias, que de hecho hoy atenderemos la segunda sugerencia en semanas consecutivas por parte de nuestros Patreons, Rodrigo Díaz y Juan Espíritu, productores asociados y ejecutivos respectivamente, uno desde el Happy Harbor, el otro desde el Hall of Justice, y ya saben, Stephanie Murillo, Edith Sánchez, una disculpa, la semana pasada le dije Edith González, mea culpa, obviamente ya saben, Federico Rosas, Eric Hernández, ¿quién más nos falta? Ya está Carito Ramos, cómo no, Carito, siempre con sus grandes comentarios, que también los atendemos. Les costé hacer Patreons. Uno, están fuera de los insultos. Y dos, les hacemos un poquito más de caso que al resto de la banda. Bueno, no los ignoramos. Y tres, están fuera de los insultos nuevamente. Es la gran ventaja. No fue lo primero que dije. No, por eso, estoy repartiendo. Lo estoy repitiendo. Es que es lo que mejor, güey. Porque sí, todos los demás son insultados a diestra y siniestra. Es que se lo merecen, malditos estúpidos. Pero bueno, el punto de todo esto, y rápidamente en nuestra sección, y cada vez nos queda menos, falleció este fin de semana, o sea, viernes en la noche, Sí, fue viernes en la noche. Viernes para amanecer. Para amanecer, las noticias, digamos, se expandió, o sea, o se desperdigó. Sobre todo, el que les encarga de darla es Warren Ellis, que es el que menciona que acaba de confirmar con los parientes y todo que había fallecido el dibujante Steve Dillon. Mancuerna, como tú sabes muy bien, carnalito. Pues, de Gartenis. De Gartenis, es el de cabecera prácticamente. Yo creo que el... No sé, no podía catalogar, pero yo creo que un 30% de todo su trabajo lo hizo con Gartenis. Yo creo que sí, ¿eh? O por lo menos todo lo que implicaba Mermation, Massacration, Decimation. Pues imagínate, no más qué títulos. Pues nada más Preacher, Hellblazer, The Punisher empezando en Max, así, de Max para Marvel Knights. No, bueno, y en Marvel Knights, ¿no? Empezó Light, después se fue a Max, luego hasta la versión de Jason Aaron, le tocó con Jason Aaron. Pero generalmente tiene un estilo de Supreme Power, o sea, pero cosas que eran... 2000 AD, güey. 2000 AD, o sea, nada más. No hay una historia de 2000 AD que sea Light, AD. Efectivamente. Deja Dredd, la que sea, güey. No hay una historia de 2000 AD que sea Light. No sé qué opinen, y nos medio vale madre a menos de que sean nuestros Patreons, pero yo creo que probablemente sea el dibujante más asociado con violencia que puede existir. Pero ojo, no hay que confundir violencia con gore. Sí, no llega... No era gore. No era gore. Era violento. O sea, todo... Muy bien dibujada la violencia. Era película ochentera. Balazos... Setentera, ¿no? No, yo creo que... Ochentas no, porque... Ochentas, noventas, güey. Entre ochentas y noventas. Porque o sea, es así, Mermation, Massacration, Decimation... Pues son muchos balazos, pero no es ve la sangre, ve lo, cómo se está desangrando. Sí, o sea, no, y no le saca todas las tripas, nomás le saca la puntita. He dicho. Por eso se entendió tanto tiempo con Gardenis. Alguna gracia debía de tener, bueno, aparte digamos, de los lápices, mira, ¿no? Para quienes leen las historias infantiles que le gusta escribir a Gardenis, las bellas historias infantiles. Cuentos de cama para niños. Exactamente. No, cuentos de cuna, perdón. Sí, cuentos de cuna para niños. En esta época todo se malinterpreta. Cuentos de cama para niños. Ándale. Pero generalmente, si ustedes han visto Crossed, no hace ese tipo de dibujo, Gartner. No, hacía ese tipo de dibujo. No, bueno, Steve Dillon. Y aparte tiene una característica que es notable. Trazos muy sencillos, o sea, con líneas muy básicas. Sí. Y las caras son inconfundibles. Las caras, tú ves un rostro dibujado por Steve Dillon, sabes que es de Steve Dillon en el momento que lo ves. Que fíjate, era lo que estábamos comentando el Wookie y yo antes de hecho, antes del Behind the Mix. Hay dibujantes... estamos platicando por cuestiones de plagio y esas madres, ¿no? Que antes, o lo que es en el mundo de los cómics, como tal, como medio, el decir plagio es algo que como que no es que no se oiga bien, sino que dices, no aplica tanto. Estaba yo recordando la época de Wonder Woman de finales de los 80s, principios de los 90s, cuando entra Mike Deodato Jr., que veías los anuncios y decías, güey, eso no es Mike Deodato, esto es Jim Lee. Era Jim Lee. Él era, Mike Deodato, pero era un clon. Él y 20 más. O sea, toda la ola brasileña que llegó, sí. Ed Benes. El mismo Ed Benes era un clon perfecto de Jim Lee. Creo que el único que no clonaba tanto de los brasileños era al Río. Pero sí, probablemente, pero tenía todo. Ese me parecía más tipo torneresco, más... No, a mí se decía como más Art Diver. Se murió, ¿verdad? No, al Río sí. Sí, ¿no? Falleció hace ya varios años. Sí. Pero, por ejemplo, vemos la influencia de Madureira, de McFarlane, de John Byrne. Tanto así que, por ejemplo, el Wookiee me comentaba que pensaba que la muerte de Superman la había dibujado John Byrne. Sí. Ajá. Pero no es... ¿Cuándo eran niños? ¿Te cae? Era joven, era un cachorro. Sí. Tal cual, así ahí se aplica, era un cachorro. Un cachorro, ajá. Si es Wookiee, pues cachorro de Wookiee. Exactamente. Pero, Un palumbo. Pero... No, esos son otros. Pero es que no viste quién es el padre. No, sí, no, con todo el respeto, a la familia. Se va a poner perro, güey, se va a poner perro. Pero bueno, el punto de todo eso es que en ese medio, en el medio del cómic como tal, son escuelas las que se veían. Pero hay dibujantes que sobresalen porque no importa quién sea el artista de moda que esté dejando así como que una escuela, por ponerlo de alguna manera, ellos tienen su propio estilo. Brian Bolland, pues, uno, Jim Lee, que fue el que puso estilo, John Byrne es el que puso el otro. Ray Fogel, resaltaba tanto. Exactamente. Y uno de ellos era precisamente Dillon. Porque Dillon no era un dibujante que decías, ay, güey, si se parece a, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Dan Jurgens tenía un estilo impresionantemente similar a la de John Byrne, que es de la escuela de John Byrne. Sí. Una mezcla, si quieres, tomando cosas de Neal Adams. Uh-huh. Ajá. Por ejemplo, Aparo era su propio estilo. No hay alguien... Ay, es que se parece al de Aparo. Mi madre, era dibujo de Aparo y era glorioso el dibujo de Aparo. Ajá. Hay muchos, o sea... Pero, de repente... Empiezan pareciendo, se agarran su estilo y es inconfundible. O sea, los mismos, los Humberto que... tiene su estilo. Sí, pero fíjate, son artistas que son los que perduran a lo largo del tiempo, que su trabajo es constante y saben adaptarse. Por ejemplo, Humberto, por ejemplo, Jerry Sandoval, que van adaptando su trabajo a la época Al Davis. Brian Hitch, que empezó como clon de Al Davis. Exactamente, ajá. Pero ahora ya lo ves y es Brian Hitch, efectivamente. Exactamente. ¿Cuándo lo ves? Capulo también. Capulo era el clon de McFarlane. Oye, sí, el que le dio la... No hagas pausas dramáticas. La chamba, ajá, más importante que le tocó, que era suceder al gran McFarlane en Spawn. Fíjate que curiosamente... Él empieza en el 18, es lo que me estaba comentando por ahí, estaba con el buen Hellspawn. Yo tengo una duda existencial. Capulo, yo el primer contacto que tuve con el dibujo de Capulo fue en Batman Year 2 y se me hizo del nabo. Batman, no, muy mal, ¿eh? Ah, es McFarlane, sí, cierto. Capulo entra a X-Force. Sí. Después de Liefeld. Es que Liefeld creo ya que había dibuja hecho... el primer número. No, Liefeld se avienta 16 números de X-Force. No, Capulo yo tengo, o sea, te lo voy a decir porque ya ves que cuando empiezas a comprar cómics, uh-huh, literalmente te acuerdas de quién. El número 4 es dibujado por Capulo, es el que yo tengo. Y yo primer, lo vi y dije, ¿por qué carajo lo dibuja Capulo? O sea, yo me lo compré porque creí que era... No, pero es que acuérdate que él ya estaba a punto de ir... Me parece que se va en el 16, como dices muy bien, que es cuando hace crossover con no, McFarlane. El primer número de Capulo que dibuja, no recuerdo el número. Pues ahorita te digo. Es una página completa de Boomer, o de Boom Boom, sí, viéndose el trasero en un espejo. Ok. Es la primera página que yo vi de Greg Capulo en X-Force es esa. ¿Qué número es? No recuerdo. Ahorita te digo. Pero sí sé que no primeros, es después de Extinction Agenda. Pero sí, pero Extinction Agenda es en New Mutants. No había salido X-Force todavía. Tienes toda la maldita razón. Es en el 97, 98. Tienes toda la estupidez. Él acaba todo Liefeld. Él lanza el número uno. Y según yo, ya empieza a darle chamba a Capulo porque él ya estaba viendo su huida prácticamente... Image. Efectivamente, aunque sí termina, creo que en el 16 o 9 por ahí. O sea, y también McFarlane hace dos arcos, uh-huh, de Spider-Man, es sí, el Torment y el de Lizard. Uh-huh. Son los dos arcos que hace y se despide. Y hay un número que hacen crossover, McFarlane y Spider-Man y X-Force. X-Force es cuando hacen es la despedida prácticamente de los dos. Que es, en lugar de ser horizontal, es vertical. No, más bien, en lugar de ser vertical, es horizontal. Sí, así como que, hey, what the hell. Que son, uno es en Spider-Man. Ajá. ¿Sí? Y el otro es en X-Force, o sea, pero es un crossover. Sí. Y es contra el Juggernaut. Efectivamente. Sí, estamos hablando de los mismos números, entonces es bueno saber que por lo menos en algo coincidimos. Y el Ice Cream sí, todavía no nos llega tan, sí, cañón. Tan cañón. Pero bueno, entonces, Dillon era de esos artistas. Fíjate que de los Preacher... que ves dices... No es. No lo confundes con alguien más. Richard tiene una característica. El equipo creativo en general tiene su propia huella. O sea, bueno, sabemos... Gardenis, Gardenis es el amo de los cuentos de infantiles. Ajá. Steve Dillon, el dibujo más característico que yo asocio con violencia, honestamente. O sea, pero yo, no es sucio. No es sucio. No, ni gore, no, lo que estamos diciendo. No. Y el portadista de Preacher, que acaba de resucitar, es Glenn Fabry. Ajá. Otro que tiene un muy, muy característico estilo. Sobre todo en las arrugas y que maneja de todos los personajes. Facial. Las expresiones faciales, pero en las arrugas, en los pliegues de la piel. Uh-huh. Y es característico ver su dibujo. Y él va a hacer las portadas, ya me acordé de cuál. De la serie que va a salir de la adaptación de Gaiman para American Gods. Ah, él okay, va a hacer las portadas. Ok. American Gods, que también ya va para TV cuando la estrenan. Esa, no sé, Stars, creo fecha, el año que sigue, ¿no? Sí. Okay, todo, bueno, no, el año que sigue. Sí tiene fecha, pero... Tres meses, güey. No. O sea, ya no queda tanto para... Pues sí, entrar. Puede ser, no sé si es en verano, sí, es en primavera, te soy sincero. Creo que va a ocupar el lugar de lo que era Penny Dreadful, entonces yo creo que va a ser por marzo o abril. No, iba a ser temporadas cortas también, entonces eso es bueno, porque hay cosas que sí, así como que no me las extiendas mucho, güey, porque pierden el chiste, ¿no? 53 años tenía Steve Dillon, según yo. No estaba tan grande. No. Digo, no era un chamaco, pero no estaba tan grande. Digo, no era, no era. Chavito, no era chavito de nuestra edad, era más grandecito, octubre, pero... Sí. Ajá. Pero... Y dices, bueno, pues en paz descanse. 54. ¿No? Lástima, gran dibujante. Yo creo que es parte del éxito de Preacher y uno de los motivos por los que tuvo appeal para televisión, para la serie de televisión, en gran parte se le debe a él. Y para mí el dibujante, y Dominic, el Ultimate, el dibujante Ultimate de Punisher es él. Con todo y que pasó Jim Lee y todo y dejó su huella, pero la cantidad y el trabajo que ha tenido a través de los años sobre el personaje, yo creo que lo hace... Sí. Y Dominic, pues, por lo menos le debe dar las gracias a Dillon, sí, porque si no es por la imagen que dibuja, correcto, no lo pelan a Dominic. Tienes Cooper toda la razón. Ajá. Porque honestamente Dominic Cooper es Jesse Custer. Ya gané como quieran. O sea, no hay de otra. Ajá. Es como Big Black Bad Motherfucker. ¿Cómo se llama? Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Que es que gracias a... ¿Quién fue el que lo dibujó? Hitch. Hitch, Hitch, que lo hizo hacia Fury, ¿no? Así entonces, es. A él se lo deben. Pues descanse en paz, lástima, se va otro gran dibujante. Yo creo que lo este único... Este año está de su madre. Está del nabo este maldito año, ya que en se acaba. En el medio que sea. Sí. En el medio que sea, o sea... Bien, al nivel que lo pongas, güey. Tememos por nuestra vida. No, ya no. De que nada debe, nada teme. Oh, maldición, tengo tanto miedo. Que nada teme, te hablan los acreedores, sí, canalito. Por eso ya se vaya el año rapidito. Pero bueno, no, yo creo que es importante mencionar que pues gente así no se da como que todos los años. No, no, no. En cada momento, ¿no? Pero bueno. Ni hablar. Dejó un... Dejó, dejó bastantes... harto TPB, güey. Exactamente. Harto material. Harto material para TPB. Y pues bueno, otra cosa mariposa. Otra cosa, ¿no? Pero son una bola de idiotas todos ustedes. Ustedes dos, ¿no? Ni nuestros Patreons. Gracias. Ya estoy sinceramente harto. No sé qué placer extraño le encuentran a las cosas. No sé, no sé qué maldito gusto, enfermizo, qué tan mediocres y lastimeras son sus vidas. Que ya están encontrando motivos para quejarse hasta cuando les dan su maldita corrección política. Caso en turno. Estás hablando de la portada de... No, estoy hablando básicamente de los comentarios que... Los cambios que obligaron a hacer a una portada de Scott Campbell. Incentiva. Para una tienda. O sea, ni siquiera era ni siquiera variante. O sea, no, era variante de ultra. La variante. Ultra variante, sí, güey. O sea, exclusiva para Midtown, ¿no? Exactamente. No sé qué carajos. A ver, primero... Es que hacen whitewashing a todos los personajes. De repente, aparece la gran serie de televisión Luke Cage. Impresionante serie. Súper bien documentada, bien estructurada, bien representada, bien basada. Un buen mensaje social, todo, ¿no? Bien, bien, bien representados todos los personajes. Está muy negra, ¿no? Chinga tu madre. Bueno, lo único que puedo decir es eso. Pero después sale una estúpida asiática diciendo Iron Fist, no veo por qué tiene que ser un sajón. Sí, Marjorie Luke y eco en toda la comunidad. Pero la verdad es lo que no entiendes, ¿no? O sea, te voy a decir en el aspecto. Se quejan mucho de que los estereotipan, carajo. Entonces, automáticamente, lo que ellos mismos piensan, práctica Kung Fu tiene que ser oriental. Bueno, permítame que te diga que tú solo te estás estereotipando. O sea, te quejas porque te estereotipan, pero si no te estereotipan y le dan el papel a alguien más... ¿Qué actor fue el que no dijo, manches, o sea, no entiendo, que si su cajero en un restaurante de comida china no era oriental, él no comía ahí? Ah, sí hay uno, yo me acuerdo, pero... Hace poco lo comentamos. No me acuerdo, pero sí es una práctica en los restaurantes chinos. Uh-huh. Por lo menos aquí en México. Sí. Generalmente el que te cobra es el chino. El que te lleva la cuenta de ser un oriental. Sí, sí. ¿No? No, y sí es un requisito para poder trabajar ahí. ¿Quieres trabajar aquí en la cocina donde no te veas? Ajá, no, porque no, no, visuales no tienen que ser chinos. Bueno, no, como no, los meseros también es válido aquí en México, ¿no? Los meseritos sí. Pero definitivamente el que lleva la cuenta y el que está en la caja, sí, es chino. Pues es la familia, no manches, no vamos a dejar que maneje nadie. Hasta en Luke Cage se vio. Yo le pego a este cabrón, yo le pego. No, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es cierto. Pero, digo, aquí el problema no es ese. El problema es que ya es lanzar el enojo al aire por sus estúpidas frustraciones. O sea, hasta lo que les cabe les duele, güey. A ver, ya tienes... Es que los afroamericanos, o sea, los negros, no estamos representados. tienes ahí a Lucas Cage. No están haciendo blackwashing, no están haciendo whitewashing. Luke Cage es un negro, el actor es impresionantemente carismático, es un muy buen actor, por lo menos le queda muy, fue muy bien casteado. Sí, no lo he visto en otras cosas. Carismático lo tiene, uh-huh. O sea, tiene la personalidad, el appealing. No lo he visto en otra no. serie ni en otras películas, no. Pero el güey le queda perfectamente el papel de Lucas Cage. Ajá. La gente se molesta porque es muy negra la serie. A ver, güey. Primero te quejas porque no hay suficiente representación. En Jessica Jones la queja fue de que porque la hacen alcohólica, porque no hay suficientes negros. Me extrañó que no... ¿Te acuerdas que yo te dije? Me extraña que no hayan protestado de más de que el tema de siempre era una violación. De hecho, sí la protestaron. Pero muy poco. Ajá. Para lo que creí que iba a ser. Para lo que yo iba a esperar de Gail Simone, de etc. Todos. Ah, no, porque para ellas está bien representada. Porque recordemos que... No sé si Gail Simone, pero Devin Grayson sí fue víctima de una violación. Es lo que te digo. Pero curiosamente, acuérdate que siempre han atacado que al poner a las mujeres en los cómics, el famoso que es un término de... Women on the fridge, uh-huh. Tal cual, siempre es de que son víctimas de abuso y basta de eso, ¿no? Women on the fridge, así debe ser, güey. Aprovecha que ya estás por ahí, abre el refrigerador, saca jamón, jitomate, cebolla y hace un sándwich. Exactamente, exactamente, ok. Gail Simone sabe de lo que está hablando. No, no sé si se refería a las que no siempre matan. No sé qué pasaría si se ven tú y Gail Simone, güey. Estaría muy cagado, yo pagaría... Patreons, los convoco que suban, por favor, eso, para mandar a Nightboy a una convención cara a cara con Gail Simone. Yo creo que terminaremos siendo muy buenos amigos Gail Simone y yo. Sí, probablemente ella te traería un sándwich y tú un panini a ella. Exactamente, sí, a ver, tú tarado, tráeme un refrigerador, sí, tráeme un sándwich, ya que andes por ahí. No, pero bueno, el punto de todo esto, ajá. Es que, sí, lo que es, güey. El punto de todo esto es que de repente empezamos a ver que a la gente hasta lo que le cabe le duele. A ver, tú como hombre blanco, te quieres ver representado, está representado en muchas películas. Sí. Empecemos con él, como los morenazis de Michoacán, sí. Ajá, que están representados, obviamente, por el Red Skull en Captain America First Avengers. Por supuesto. Ajá, o en Inglourious Basterds. Claro. Ajá, porque pues, ellos son... O cualquier película de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ellos yo estoy esperando la raza negro. No, es la raza aria, güey. Así como los morenazis de Guadalajara, bueno, de Jalisco o de Michoacán. Ajá. Así de rápido. Pero esa es la primera. La segunda, la gente se queja, es que no hay suficiente representación femenina en cualquier medio audiovisual. Ajá. Ay, de repente empiezas a ver y, a ver, espérame, hay bastantes protagonistas femeninas. Ajá. Las mujeres se quejan porque les dan sus Ghostbusters, ajá, y no la van a ver. What the fuck? De repente, es que no hay suficiente representación asiática, nos estereotipan. Ok, ah, espérame, no, practica Kung Fu, tiene que ser oriental, cabrón. Sí, me estás quitando un papel, ¿por qué? Porque yo lo practico Kung Fu. Yeah. O sea, perdón, Chuck Norris es un imbécil, ¿no? O sea, gracias a ese güey no sabe, ¿qué onda? Uh-huh. Perdió contra un asiático. ¿Tú sabes por qué hay tantas bromas de Chuck Norris, pero ninguna de Bruce Lee? Ahí va a defender a Chuck Norris. No, porque Bruce Lee era cosa realmente seria. O sea, ese güey no se hacen bromas. No. De Chuck Norris las que quieras, de Bruce Lee no, güey. Perdón. Pero, o sea, ese es el problema. Es el colmo, o sea, yo no entiendo de veras, o sea... Tú ves ahorita, digo, y esto pasa porque también este viernes censuró esa portada de Midtown. Ah, a eso es a lo que vamos. ¿Cuál es el punto de queja en este momento, carnal? Mira, bien sencillo. Vemos una portada más genérica que puede existir de Reedy Williams, la nueva Iron Man para el número... Ironheart, perdón. Bueno, sí, cierto, y no es Man ni todo, pero es Ironheart. Sí, cierto. Uh-huh. Es Ironheart como tal. En una portada con su pantaloncito bien Jim Lee como los dibujaba Yoga todo pants. El tiempo desde que lo he conocido en Gen 13 Yoga que pants. Son presentes. Ajá. Viene el comentario que antes nadie le prestaba y su tank top. Pero realmente, obviamente, yo creo que va mucho en el tenor de que Scott Campbell siempre ha puesto que se vean los huesitos de la cadera y que se vea sexy y que se junte con el abdomen. Te entendemos, no tienes, nadie te ve, carnal. Bendito sea Dios. No lo tienes que hacer. Bendito sea Dios, pero bueno. Y obviamente el nivel muy bajo a nivel de ombligo. Uh-huh. Siempre los ha dibujado así. Así los usan, güey. Si llevan más de 20 años dibujando y eso. Y aparte muchas niñas, si lo ven y vayan a ver las modas, así se usan. Viene el comentario, onda... Que hay unas que dices, no, porque lo haces. One Million Moms o qué onda, no sé. Ah, son las de Lucifer. Pues seguramente son ellas, no fueron ellas, yo estoy diciendo porque son de ese estilo el comentario. Uh-huh. Mi hija jamás saldría así, es una afrenta. No. Y aparte después de eso todavía dice, y aparte estoy viendo otra portada donde aparte se ve que es más clara el color negro de esta. Y dices, hijo de puta, es quejarse. Lo que no entienden la gente, esa que mi hija nunca saldría así, la casa. No, su hija sale bien vestida, ya que está en la calle es donde cuando se cambia. Mira, yo para mí el problema siempre ha sido, no que se quejen, toda la vida la gente se queja, el problema es que ahora les hacen caso. Ese es el gran pedo. Fíjate que curiosamente vi en uno de los comentarios por ahí, que decían, es que aparte la pose es sugerente, puta, discúlpame. No, si tienes... ese tipo de palabras son las que le hacen sugerentes. Bueno, coma, me lleva al carajo. No es parafraseándome. Si tú ves sugerente esa pose, tienes problemas. Wey. Punto, de entrada. En segunda, la pose no fue censurada. Nada más le pusieron el traje de Iron Man con la misma pose. Ergo, no era la pose, era la vestimenta que se les hizo indecente. Y por lo cual yo veo que el Comic Book Authority va a regresar. Pues más bien, o ya está. A lo mejor no aparece como tal en el cómic, güey. Pero de una u otra manera, la manera tan retrógrada de actuar, del ni siquiera del público target. Porque créeme, es la mamá que se puso a quejarse de eso, no compra cómics. No, me queda claro. No, o sea, no. Ni sus hijos, probablemente. No. O sea, simplemente pasó por una tienda de cómics, o lo vio en internet, porque ni siquiera ya pasa por las tiendas de cómics, lo vio en internet y decidió ofenderse. ¿Por qué? Porque la negra no era suficientemente negra, y no los estoy burleando. Qué bueno que aclaraste. No los estoy burleando. No. Güey, es la verdad. O sea, la negra no era lo suficientemente negra. Claro, pero yo... La pose era muy sugerente. ¿Cuántos has visto que cambian el tono de las pieles? Pues por el entintador. No sé si ya ahora digitalmente tienen el Pantone número 45. No, o lo que sea, para determinado personaje. Uh-huh. No sé, siempre ha habido variantes de... Güey. Sí, depende del colorista. A ver. Todo el mundo lo dice. Yo uso el color que a mí más me gusta, porque es el que yo siento que va acorde a la historia, al dibujo, a lo que sea. Se los voy a poner así de rápido. De la raza negra, hay desde el color chocolatoso hasta el azul marino. Que curiosamente no te das cuenta, pero el protagonista de Luke Cage es netamente chocolatoso. No, o sea, se ve no mucho es más... azul marino. No, pero digamos, o sea, que es mucho más negro que todo. No se pierden las fotos sin flash. Exactamente. Güey, no es, eso no es racismo, es neta. Muchos güeyes han salido en fotos. O sea, güey, ¿y dónde salgo yo? Pues es que no te reíste, cabrón. Parpadeaste en el momento, cerraste los ojos y no te ves. No es choro. No, pues dependiendo de la iluminación que hay en el lugar, pues ya valió. Exacto. O la no iluminación. Entonces, el punto de todo esto es eso. O sea, si entre las razas, los orientales, los blancos, los negros, hay diferencias entre los tonos de piel. Ajá. O sea, créanme que el Pantone que usaban los nazis, que no era choro, ajá, sí era para ver, ok, de aquí para arriba entendemos variantes, de aquí para abajo ya no las toleramos. Ajá, por eso lo usaban. Es lo mismo ahorita. No entiendo, es más, entre hermanos, ve a las hermanas Williams en el tenis. ¿Son distintas? No son del mismo color. No. Son igualitas, las dos son negras y... No, sí, pero aparte no, pero la otra tiene como... 10 kilos más de carne, cara. Tú sabes cuál es la diferencia. Serena sí tiene trofeos. Sí, básicamente. No, Venus también. Venus al principio. No, Serena Venus tiene mucho principio. Más. Venus tenía mucho Serena. Más al principio, pero pues, se tronó. Y Serena ha dominado 10 años. Tú sabes. Ha habido tres números. ¿Quién se parece más a un chango? ¿Un negro o un blanco? A ver, ¿quién se parece más? Ya lo sé. ¿Quién? El blanco, obviamente. ¿Por qué? Porque el negro es igualito. Punto. ¿Tú sabes por qué Dios hizo a los negros? ¿No? Porque se le acabó el peluche cuando estaba haciendo los changos. ¡Punto! Ajá. Entonces, perdón, estas bromas, aunque ustedes no lo crean, no es ser políticamente incorrecto. Así es, podemos hablar de mil cosas de las que la gente se burla. Es una cuestión inherente al ser humano. Y al mexicano más, Pues eso me han contado. Ajá. No, pero en general sí, el mexicano es muy burlón, hasta consigo mismo. Y de repente me salen que son los más ofendidos, güey. No creo, esto sí fue netamente americano, una tienda americana. Y con no, unas costumbres muy pendejas, y me queda claro, o sea, cuando no ve nada, el dibujo de Scott Campbell es idéntico al que siempre hace. Sí, es una apartada. De hecho, lo ha usado para X-Men, para Spider-Man, una con Mary Jane. Esa pose ya es genérica. Y me da risa porque le digo, ay, están hipersexualizando a los super... No, eso es hipersexualizando, es el término que se usa. Ajá, pero así como se dice, no, güey. Simplemente... ¿Están hipersexualizando esto? No, tú la quieres ver de esa manera. La persona que está hipersexualizando al personaje eres tú, porque lo estás percibiendo de esa Correcto. Manera. Correcto. Al final del día es un maldito dibujo. Si me dijeras, es que es una foto de una cosplayer que sí está con sus modificaciones clásicas, la clásica Mary Jane y shorts y el top de Stop Tank. Y la metes en un sitio porno. No, eso es lo que quisiera. No, pero es que sí lo hacen, ¿no? Porque salió hace poco, ¿no? Que las caras las utilizan en fotos del sitio porno y te hackean y todo. Sí, sí, sí. Eso sí son jodederas. O sea, eso es sexualizar. Pero el problema de hoy en día es, aunque me cabe, me duele, entonces me tengo que quejar de mi vida, insisto. Mi vida es lo suficientemente miserable como para no estar de acuerdo con nada. Y en ese tenor, sí, no, está, yo no estoy de acuerdo con nada. Está muy jodido el asunto. Y qué jodido darle tanto tiempo a hablar de eso y a decirles, están jóvenes, ya no se quejen de tanta mamada. Hay cosas por las que sí vale la pena quejarse, no esas pendejadas. Ya. Y en realidad son cuentitos, güey. Y insisto, en el momento que ustedes ya empiezan a ver, es que está hipersexualizado, deja los cuentitos, ya no son para ti. O sea, ya cuando empieza... O deja la Playboy, güey. Probablemente. Esa ya no tiene tanto. Ya problema, no tiene tanto, pero seguramente son de su papá. Y aparte hay buenos. Porque ellos no se los venden. No, de ellos ni siquiera les da pena pedir. Les da pena pedir. Hay mujeres que salen corriendo. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que somos el equipo de S.A. Esto es Decir Cuando, el único podcast políticamente incorrecto que vamos a hacer este estúpido planeta. Nosotros nos vamos con el chat. Mi common people, quéjense. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. There's nothing else to do. Sing along with the common people. Sing along and it might just thing that you do, 'cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the back. You will never understand how it feels to live your life without meaning or control. And with nowhere left to go. You're amazed that they exist, and they burn, and they burn so bright while you can only wonder why. Rent a flat to barber shop, cut your hair, get a job, smoke some fags and play some pool. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah, you'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw, 'cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. It's a matter of time, I suppose. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Y en el bloque anterior ya hicimos la clásica referencia a su escaso criterio, a su falta de sentido común y a sus problemas existenciales, obviamente, ya saben, incluidos los nunca faltantes insultos para todos ustedes, menos a nuestros Patreons. Bueno, rápidamente, ¿qué sucedió en la semana? Cosas muy chidas, vamos a hablar un poquito de... Estaba yo leyendo, y de hecho es algo que me llama poderosamente la atención. Estaba yo leyendo Watchmen, pero no porque crea yo que es una gran historia. Como ya lo hemos platicado muchas veces, está sobrevalorada, está muy temporalizada, ajá. Y obviamente la gente que no sabe lo que es la Guerra Fría, pues así como que no sé por qué la alaba tanto. ¿Estás de acuerdo? De hecho, cuando la fui a ver al cine, muchos... chavos no entendían qué era eso de la Guerra Fría. Exactamente. Bueno, y ese es uno de los... siempre he creído que es de los motivos por los cuales no pegó. La película no es mala. El problema es que no entienden o no entendían, por ejemplo, que Nixon siguiera en el poder. O sea, ese tipo de referencias. Realmente, si no tienes el contexto, no acabas de entender o crees que es burla a un presidente en Arizona. Que fue de los comentarios que escuchaba. Exactamente. Y digo, también como en Dark Knight Returns, que Reagan... que también es parte de la Guerra Fría. Ajá. Pero ahí no le veo tanto problema porque al final del día es un presidente X. Reagan, ¿qué te pasa? Es el único republicano que ha actuado como demócrata, güey. No. Pero me refiero a que es un presidente, no tiene tanto que ver. No tuvo tanto escándalo alrededor, ¿no? En cambio, en Watchmen son los 80 y sigue Nixon porque él se perpetúa en el poder gracias a los Watchmen. Bueno, a Manhattan. Pero sí. Es una parte que no vas a entender si no conoces la historia. Exactamente, por eso hay que leer algo además de cómics. Pero lo que me llama mucho la atención, y no la leí por querer volver a leer Watchmen, ¿no? Porque honestamente ya la leí lo suficiente, así como decir, ¿para qué la vuelvo a leer, güey? Pero bueno, el punto de todo esto es que estaba yo viendo las coincidencias y todo lo que está haciendo DC ahorita en el Rebirth, aprovechando que nuestro Marvelous residente abandonó las instalaciones. Ya podemos platicar de cosas interesantes realmente, o sea, de DC. La me llama la atención cómo están aprovechando, y esto sí es algo, a diferencia de lo que estamos platicando en el Behind the Mix, que no es como en Star Wars Rogue One. Ajá. Rogue One estaba, para los que no sepan, así rápidamente para que vean el Behind the Mix, estaba yo comentando que a mí Rogue One sí la voy a ver, obviamente, como he visto todas las películas de Star Wars, no sé por qué vi las precuelas, pero bueno, continuidad, ¿no? Para que me dijeran cosas que ya sé que iban a pasar, pero bueno, ahí estamos. A diferencia de Rogue One, a mí me llama más la atención Assassin's Creed. Ajá, estamos viendo que en Rogue One sí tiene una explicación para un plot hole importante en el episodio 4. No les voy a dar spoilers, pero ahí les van a explicar por qué es tan fácil Use the Force, Luke. Y que digan, ah, ¿por qué carajos nadie cierra ese maldito hueco que todo...? O sea, hay una razón. Ahí en Rogue One van a aprovechar este plot hole para aclararlo. Ajá. Que realmente yo no lo consideré un plot hole, sino es como de, güey, está muy fácil. Si lo ves nada más a nivel de... atínale al hoyo. Dentro del contexto... That's what she said. O sea, no fue afirmación, fue pregunta. That's what she said. Dentro del contexto de la película... no cualquiera le puede dar. De hecho, uno dispara antes y solo puede porque es el héroe, porque usa la fuerza, etcétera, etcétera. Ajá. Tanto como un plot hole, ¿no es? Pero digamos que hay mucha gente que lleva años diciendo, ay, es que a quién se le ocurre, pues, ni. Eso sí, es el ranteo de la banda, ¿no? A diferencia de esto, retomando lo que es la cuestión de la relectura de Watchmen, me agrada lo que está haciendo DC, que no está tomando un plot hole en Watchmen, porque si te pones a verlo, en realidad es una historia muy sólida. El Before Watchmen, en realidad sí se sienten muy forzadas las historias y son precuelas que en realidad no tienen nada que ver con el desarrollo de la misma. Ajá. Lo que está haciendo ahorita DC con respecto a lo que es Watchmen e incluirlos en el universo DC, que en realidad no debería ser tanto problema, porque al final del día, güey, son cómics. Ajá. ¿Cuántas veces no hemos negado cosas importantes de los cómics para poder seguir con nuestras historias? Los papás de Superman, bueno, los que han estado muertos, vivos, muertos, vivos. Y ahorita están muertos, pero vivos en otro universo paralelo. O sea, bueno, Marta nada más. Uh-huh. Marta Kent. Porque luego, Marta, ¿cuál Marta? No sean idiotas. Pero bueno, el punto de todo esto es que a mí me llama mucho la atención cómo, sin manejar directamente a Manhattan, a Doctor Manhattan, lo están uniendo con lo que es los Titans. Uh-huh. Me llama mucho la atención lo que van a empezar a hacer con Batman, que ya es Tinion, o es... ¿quién fue el que dijo...? No, King. Fue el que dijo que ya la siguiente historia de Batman ya va a empezar, se van a empezar a ver cómo se une el universo de Watchmen con el universo de DC Rebirth, ¿no? Y todo eso a raíz, ya sabemos... Las repercusiones, digo. Las repercusiones de... No puede haber repercusiones todavía, güey. Sí y no, porque se supone que ya pasó, que Watchmen entró. Que ellos no los hayan visto, es no, okay, diferente. Entonces básicamente ahí podemos... Who watched the Watchmen? Eso estaría chido. Sería una paradoja muy interesante que los mismos superhéroes fueran los que estuvieran vigilando los Watchmen. Que al final del día eso es lo que va a pasar. Lo escucharon aquí primero, ¿ok? Pero... hay cosas interesantes. Por ejemplo, el botón del Dr. Man, del Comedian, ajá, no es algo que haya usado Manhattan. De hecho, Manhattan nunca tiene contacto con el botón del Comedian. Ajá. Entonces, no podemos decir que Manhattan haya puesto a el botón del de Comedian. Volvemos a Kadabra. Ajá. Kadabra, no recuerdo todavía, y honestamente no lo volví a leer, no sé por qué, error mío error. Uh-huh. Pero que a Kadabra lo estén relacionando con Manhattan es un punto interesante. Ahora, a Kadabra lo están poniendo en el futuro. Uh-huh. O sea, como debe ser. Creo que Kadabra es del siglo 30 y tantos, 60 y tantos. Es del futuro, pero no recuerdo. Porque todo el One Million es en el 853, es del siglo 853. Creo que Manhattan, Kadabra es del 65, una cosa, del siglo 65. Una cosa así por el estilo, porque es mucho más adelante que River Flash, uh-huh, que es del siglo 24. Uh-huh. Entonces, ese tipo de situaciones creo que sí son cosas muy importantes para lo que va a ser la continuación de dentro de las historias del universo DC. A raíz del, obviamente, del Rebirth. Hay otra cosa que me sigue llamando poderosamente la atención con respecto al universo DC: la respuesta de la gente. Porque no es nada más el ay, vamos a retomar para que regresen los lectores antiguos. Es vamos a mantener lo que se ha hecho con el nuevo 52, ajá, para los lectores que pudimos atraer, y vamos a modificar la continuidad de tal manera de generar nostalgia, ajá, para que entonces los lectores antiguos regresen. Y curiosamente el experimento les funcionó. Sí, lo que plantea Geoff Johns en el especial con el que inicia Rebirth es literal: todo el mundo quería Wally, ahí está Wally. Uh-huh. Todo el mundo dice que somos ya demasiado darks, uh-huh, que es el término. Sí. Y sí se empieza a ver un cambio. Los superhéroes vuelven a tener un poco más de... no todo es sufrimiento y dolor por ser superhéroes. Uh-huh. Y pero no todo es chistorete. Exactamente, es un punto más balanceado. Uh-huh. Por ejemplo, en Nightwing, que a cada rato recomendamos, uh-huh, Dick es ese tipo de personaje que disfruta ser Nightwing, que no por eso todo le sale bien o la primera logra resolver sus casos, pero él no está sufriendo, a diferencia de Batman, que nuevamente se plantea un poco esto de si él no sufre, no puede ser Batman. Uh-huh. Entonces, es algo interesante que sí saben o están recordando que sí se puede retomar, que un cómic puede ser divertido y no por eso deja de ser bien escrito. Yo diría, un cómic debe ser divertido. No es que pueda, es que debe ser divertido. Hay algo que me llama la atención precisamente con lo que estás comentando respecto a Nightwing. Creo que de todo el universo del New 52 y del Rebirth y previo al New 52, Nightwing y Dick Grayson es el único que nunca ha tenido ese dejo de constante apesumbramiento. La palabra del día es apesumbramiento. Si existe, no lo estoy inventando, búsquenla en un diccionario. Creo que es el único que nunca ha tenido esa característica. Siempre ha sido un personaje lo suficientemente optimista y lo han sabido llevar bien. Literalmente, él sí se sabe soltar de la cuerda. Sí. Y los escritores, ¿no? Que también han sido muy conscientes del personaje. Salvo Devin Grayson. Salvo Devin Grayson, sí, que creo que es la única que sí la regó durísimo. Y creo que Didiot nunca entendió eso. Que era el único personaje que realmente a lo largo de sus 75 años, 76 ya, siempre ha sido congruente. Es el único. Porque Batman, recordemos, empezó de una manera campy junto con Robin. Ajá. Bueno, Batman empezó... bastante dark. Era bastante dark, ¿eh? Igual que Superman. Sí, ellos sí... acuérdense, Batman sí echaba bala. Sí, Superman sí mataba. Wonder Woman mataba. Superman aventaba a los ladrones o los dejaba caer desde la parte más alta de un edificio, no se les olvide. O los aventaba por arriba de los edificios. Ajá. Recuerden, si te caes desde esa altura, te mueres. Lo han contado. Creo que hay 2-3 periódicos que lo han ejemplificado, güey. Bastante. Así muere el comedian, por si no les queda claro. Exactamente. De hecho, preguntan, no sé, ¿te desmayarás antes? De dice, güey, no traigo prisa por investigarlo, ¿ok? Son de esas cosas que realmente no me interesa saber. Exacto. Uh-huh. Al menos no quiero experimentarlo. Uh-huh. Pero Grayson siempre ha sido, fuera de lo que escribió Devin Grayson, siempre ha sido ese personaje alegre. Y es mejor líder que Batman. Bueno, de hecho, él sí sabe ser líder. Batman no, Batman es jefe. De hecho, y eso lo maneja también muy bien Johnson en Infinity Crisis, donde dice, no, tú ve y liderea, yo tengo que ir al espacio a acabar con el Brother Eye. Exactamente. El Nightwing busca a Batman, necesitamos un líder, pues sí, güey, eres tú. Sí. Dice, tú ya juntaste a los Titans, tú ya hiciste todo esto, yo no puedo, yo no confío en nadie, confío en ti, uh-huh, hazlo, yo me voy al espacio con vos, Arco. Con el Blue Beetle. El Blue Beetle, con Jaime Kings, sí, cómo no. Sí, sí. Pero fíjate, aquí hay y todo esto viene también a relación de todo lo que está haciendo. En una declaración de la semana que hizo Didio, regresa a Bloodhaven. No olvidemos que Infinite Crisis fue destruida. Gracias a ese brillante movimiento de Dan Didio de vamos a matar a Nightwing, ergo necesitamos borrar de continuidad todo aquello que lo relacione. Ajá. Nunca tomó en cuenta los Wingnuts, entonces así como que no, a nosotros no nos mueves al superhéroe tarado. Pero bueno, entonces, me llama la atención lo que están haciendo, me llama la atención lo que están manejando y toda la especulación alrededor de lo que es el elemento Watchmen, del factor Watchmen en lo que es el universo DC. Del 1 al 10, Wookie, ¿tú qué tanto consideras que sea trascendente que haya sido Manhattan o no haya sido Manhattan el que haya creado el universo del New 52? O que ahorita haya hecho así como que vamos a investigar que cuando spoiler alert, los que no lean Titans, que también lo hemos recomendado desde... desde que era Juan, la serie. Exactamente. Bueno, Max, serie. Yo no me acuerdo cuántos son. Son 12 números, entonces es Maxi. Sí. Cuando se especificó que fue Kadabra el que puso a Wally fuera del time stream. Uh-huh. Como venganza. Exactamente. ¿Qué tan trascendente es que exista o que convivan los superhéroes o que haya un conflicto con los superhéroes de Watchmen o los personajes de Watchmen? Porque ya la deconstrucción creo que les quita el término super. Ajá, yo los dejaría en metas. Y no todos, porque por ejemplo el Night Beetle, el Night Owl, el Silk Spectre, el mismo Rorschach. Creo que el único meta que tenían era Manhattan. Bueno, ya con este la libra, ¿no? Y creo que Ozymandias. Ozymandias nunca queda del todo claro. Uh-huh. O al menos en el original no leí el Before Watchmen de Ozymandias. Uh-huh. Realmente está muy interesante. Hasta que se concluye podemos saber qué tan... realmente qué tanto impacto tendrá o no. Uh-huh. Pero están jugando muy bien con la premisa. Te mantiene interesado. Trajo lectores. Yo no sé si nuevos, pero al menos sí regresaron muchos de los que se fueron. Uh-huh. Pues por lo menos ahí ya cumplieron el objetivo primario, que era elevar números. ¿Tú crees que sea el factor morbo Watchmen? ¿O que realmente le esté llamando la atención a la gente las historias? No, yo creo que más Watchmen es como... mira qué buena onda que están aquí, o voy a rantear sobre ellos. Uh-huh. Pero ellos son como lo secundario. Realmente yo creo que lo que volvió tan agradable a Robert fue que regresaron personajes, especialmente Wally, uh-huh, que es el que todo el mundo decía, bueno, pero ¿por qué me quitaron a mi generación? Uh-huh. Entonces realmente es eso. Pero es que no nada más quitaron a Wally, güey. Si te pones a ver, Donna Troy ya no estaba. Aqualad ya no estaba, o sea, ¿quién más? Pues Cyborg, que le hicieron el upgrade y lo mandaron al Justice League. Solo estaba Cyborg y Dick. Y Dick lo intentaron quitar. Somos necios. Mejor lo hicieron a gente. Uh-huh. Al final del día sí quitaron a Nightwing, pero el personaje Dick no lo podía quitar. Exacto, güey. Imagínate quitar al first sidekick ever, o sea, está cañón, ¿no? De hecho es de los... aunque a veces se les olvide, es pilar dentro de DC. Se puede decir que es el tercer superhéroe. De hecho. Porque es Superman, Batman y Robin. Sí, Wonder Woman llega 41, llega 2 años, 3 años después. Del Eradication. Entonces, del Comic Age, vamos a ponerlo de esa manera. Y todo se lo debemos, que por cierto, la semana pasada fue cumpleaños de... hubiera sido cumpleaños de Sigel. Es cierto. Uh-huh. Entonces, ¿de Schuster? Siempre los está, está en la página de Facebook, rápidamente. Ajá. Pero, digo, ¿qué tanto le está llamando la atención? Me llama mucho el punto de que, por ejemplo, historias o cómics como el de Superwoman, que podría decir, ¿qué jalada es esto? ¿Por qué? Porque Lois Lane realmente nunca pudo ser una protagonista sin que se le añadiera el Superman's Girlfriend, ¿no? Entonces, y que ahorita, y obviamente Lana Lang. Que eran los números donde Superman era más douchebag de todos. Sí, realmente sí. Ahí dice, todo el que diga que Superman siempre ha sido un Boy Scout no ha leído sus cómics. O los de Jimmy Olsen, que es Superman Spouse Jimmy Olsen. Ahí es donde te das cuenta y dices, no, si era bien gandalla, ya me digo kriptoniano, ¿eh? Está cañón. Luthor no está tan equivocado como que se cree. Sí, no. Women Right. Ahí es donde, por culpa de ese güey, tenemos los dos que nada les embona hoy en día. Pero bueno. Entonces, todo ese punto, o sea, me está llamando mucho la atención que títulos que curiosamente no son tan buenos, por ejemplo, Flash no es tan bueno. Honestamente, por más que le están moviendo a Flash, Barry Allen, que es lo que me llama la atención. Por más que la gente le mueva, que Jeff Jones sea mega fan de Barry Allen, ni el mismo Jeff Jones pudo levantar desde el New 52. Bueno, recordemos que después de Final Crisis, Flash, Barry Allen regresa. Así es. De hecho, él regresa en Final Crisis. Uh-huh. Fueron 12 números que sirvieron de previo. Regresa en Final Crisis, te desarrolla cómo regresa en Flash Reverse. Y luego es su arco para introducir Flashpoint. Exactamente. Son que era de Fastest Man Alive in the Slowest Written Comic Ever. Uh-huh. Uh-huh. Aquí dice, bueno... no era mal cómic, el primero y el segundo número están interesantes. El problema es que se ve que empieza a alargar, uh-huh, porque ya está planeado que llegue Flashpoint. Probablemente si hubieran sido, yo creo que unos 4, a lo mucho 6 números, habría sido un ser más interesante, porque no era mala la plot. Sí, ¿no? El problema es que se alarga, se diluye. Cuando acaba ya no te está importando porque sabes que ya sigue una crisis. Uh-huh. Y más porque Didio, en una de sus grandes ideas, se le ocurre decir: este es el evento que sumó crisis, pero ya no las llamamos crisis. Okay. O sea, ya sabes que va a haber un reboot. Gracias. Sí, exactamente. Imbécil. Sí, que a diferencia de Rebirth, ese sí fue un reboot tal cual. Menos para Batman y Green Lantern, como siempre. Ahora, hay constantes en el universo. Ajá. Si te das cuenta también, después de lo que fue Flashpoint, ajá, que ojo, recuerden que es el universo DC pre-Flashpoint, es el universo Flashpoint y el New 52, son tres universos diferentes. Porque todavía, ay, es que en el Flashpoint era donde se los cargó la muca a todos. Donde Thomas era Batman. Exactamente, donde Wonder Woman decapitó a Mera. Donde Aquaman hundió Europa, bueno, por lo menos la mitad. Sí, por lo que no hundió fue Asia. No, fue Europa, se la cargó el payaso. Uh-huh. Y América no sabían qué hacer con ella, básicamente. Ajá. Entonces, sí me llama mucho la atención cómo están retomando todo esto, salvo Flash. Insisto, Flash ahorita en los cómics, como que no entiendo por qué la gente nunca entendió que Barry Allen nunca fue interesante. Sí, tiene historias muy buenas, sí tiene historias muy divertidas, no lo voy a negar. Tampoco voy a decir que, ay, sí hay que negar todo lo que hizo Barry Allen. ¿Por qué no? Pero nunca entró en ese periodo de las historias de los cómics en el que ya existían arcos. O sea, era one shot, self-contained, dos números a la mitad. Creo que lo más trascendente en cuestión de arcos es el juicio y la... Oh, vamos a ponerlo desde la muerte de Iris. Ajá, porque ahí es donde sí empiezas a ver ya como una unificación de los personajes de DC en todo, en un universo congruente. ¿Por qué? Y cohesivo. Porque estás viendo que tiene que abandonar la Liga de la Justicia, intenta votar, que de ahí después lo retoma muy bien Grant Morrison, pero con Batman fue Mark Waid en Tower of Babel, donde dice, bueno, vamos a votar, ay, es que ya sabemos cómo, y para variar, el Joto de Superman es el último que, ay, es que no sabías, güey, todo mundo te conoce, sabes que los vas a votar y por eso te dejan, por eso no tienes amigos, maldito kryptoniano. Ajá. Viene lo del juicio, viene lo del viaje al futuro, viene Crisis on Infinite Earths. Viene el viaje al futuro y se acaba el título. De hecho, sí. Sí, porque ya es lo que es Crisis on Infinite Earths, donde volvemos a saber de Barry. Ajá. Y eso es parte de lo que volvió muy interesante. Se me fue. Identity Crisis. No, Final Crisis. Literal, la primera Crisis. Ah, Crisis on Infinite Earths. Porque ya no sabías nada de Barry, de repente todo el mundo lo está viendo medio muerto y es como... está pasando aquí. Bueno, que va desde de calavera hasta normal. Ajá. Porque va de manera inversa. Exactamente. Uh-huh. Pero nada más ves como de repente viñetitas y es... ¿qué le pasó a Bar? Sí. Y eso es algo muy bien llevado. Quitando los primeros números de Baron y Guys de Wally como Flash, ajá, en realidad sí se ve cómo se procuró una evolución del personaje. Y yo creo que por eso es más trascendente Wally West para cualquier generación. O sea, ¿cuánta gente has escuchado que diga, ay, es que, ¿por qué no traen de regreso a Jay Garrick? Salvo ahorita. Uh-huh. ¿Cuánta gente has visto que...? Bueno, pero quieren al Jay Garrick viejito, al que conocieron por el JSA y como mentor de Wally. Exactamente. No quieren al joven, que lo intentaron en los 952, no pegó. Aparte de todos los extraños cambios de... Sí, desde que ahora no hay Speed Force, no eres metahumano, eres... O sí que un dios se la dejó caer. Exactamente. Y rapidito. Sí, exactamente, con su velocidad. Ajá. Pero, digo, esa es la cuestión, eso es lo que a mí me está llamando la atención. ¿Cuánto tiempo consideras tú, de hecho, hasta el mismo traje, ¿no?, que trae ahorita Wally, ¿cuánto tiempo crees tú que pase antes de que vuelva a desaparecer Barry? No creo que desaparezca Barry. Jones ya es el jefe y es su fan. Lo estás viendo en la tele, lo vas a ver en el cine. Barry ahorita está muy presente. Entendieron que pueden coexistir, o se acordaron que pueden coexistir tanto Barry como Wally. Yo creo que va a seguir así. También parte del problema es que no han encontrado un escritor interesante para Flash. Intentaron... Jeff Johns no pudo, ¿eh? Fue la carga de trabajo, insisto. Fue que estaban ya preparándose para Flashpoint y todo ese reboot. Uh-huh. Ahorita Johns ya no escribe. Se medio retira, es entre su carta de adiós, pero volveré el especial de Rebirth. I'll be back. Exactamente. Un día de estos con más calmita vuelvo. Ok. Les dejo estas ideas. Se ha declarado que nadie va a tocar mucho tal cual Watchmen hasta que él regrese. Uh-huh. Vas a estar viendo ramificaciones que lo que se está viendo en Titans. Ni Watchmen ni Legion of Superheroes. Ninguna de esas dos las tocan hasta que no regrese Jeff Jones. Oh, sí, estamos salvados. La Legión está salvada. La mención obligada. No, ahorita traigo otra. Sí. Y aparte, tampoco ahorita hay un artista interesante en Flash. Y el diseño que le hicieron de agregarle los rayos, aunque no esté en movimiento, no lo vuelven ya ni siquiera atractivo en el dibujo. Yo no Porque, por ejemplo, el arco de Jones no era... Se empieza a volver aburrido, pero el arte estaba padre. Uh-huh. Que era Manapool, ¿no? Cuando exactamente. Uh-huh. Pero fíjate, a mí hay algo que me llama la atención. Del traje que usaba Barry Allen, uh-huh, al cambio que le hicieron Greg LaRocque, José Marzán, en el run de Mark Waid, uh-huh, que es en el número 50, uh-huh, los cambios son mínimos. Ajá, o sea, son los rayos que en lugar de ser el cinturón circular constante son hacia abajo, o sea, bueno, la cadera hacia arriba y al frente hacia abajo y en la parte de atrás. Ajá. Ya no es completo. Exactamente. Los ojos blancos y el traje brilloso, uh-huh, que todo tiene una justificación dentro de la historia, porque ya no es el traje que hizo Barry Allen, ya es un traje hecho por Star Labs, Tina McGee y el... ¿qué? Speed Demon McGee también. Uh-huh. Los cambios que le hicieron... En Flashpoint, bueno, después de Flashpoint, en el New 52. Cuando Jim Lee decide que todo el mundo usa armadura. Exacto, sí. Hasta Superman. Bueno, es que es kryptoniano, user. Pero, es cuando, o sea, cosas tan sencillas, ¿para qué las modificas? O sea, si funciona, no lo muevas. Creo que es lo mismo con las historias. Yo creo que si tú empiezas retomando todo ese rollo hacia lo que es Flashpoint, que a lo que es Watchmen, perdón. Si tú empiezas a poner esos grandes arcos de impacto con una historia y retomando, en lugar de hacer un derivativo, ¿con qué voy al derivativo? Con Kadabra nuevamente en Titans. Es más fácil decir, ¿sabes qué? O todavía te aceptaría yo la jalada de que, pues, ¿qué crees? Es que en realidad Kadabra es Manhattan, que está investigando cada uno de esos mundos. Esa es una buena, nunca se me había ocurrido de esta manera, güey. Mira, mi inconsciente es demasiado consciente. Pero yo creo que sería mejor introducirlos de esa manera. Por ejemplo, ahorita que ya regresaron a Ted Kord, que obviamente es el Night Owl. The Question, que ya regresó The Question también, ¿verdad? No creo que Savage es de los pocos que no han regresado todavía. Rick Savage, estoy hablando, no sí. René Montoya. Que tampoco la he visto. Está bien, ¿para qué la quieres? Esa la tienes en las películas. Uh-huh. Que no aparece todavía como The Question en hasta Bad Blood. Todavía no aparecía. Aparecía ya René Montoya, pero no aparecía después. Entonces, ¿qué tanto o qué tanto necesita la gente en realidad, uh-huh, que aparezcan los personajes de Watchmen? ¿O realmente son... Ahí es donde demostraría que todos los frustradores que necesitan la deconstrucción de los superhéroes para liberar sus descargas emocionales y frustraciones, ajá, sí necesitan a otro grupo para que domine a los superhéroes. Eso no habla muy bien de su sexualidad, de güeyes. Si necesitan ser sometidos constantemente, necesitan que sus personajes sean sometidos, no habla muy bien de su sexualidad. Tienen problemas de aceptación. Totalmente. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Nosotros vamos y venimos. On all of us. Watchmen are over. What do you suggest we do about it? Retribution. Yeah. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. When I was a child, my planet Krypton was dying. I was sent to Earth to protect my cousin. But my pod got knocked off course, and by the time I got here, my cousin had already grown up and become Superman. And so I hid my powers, until recently when an accident forced me to reveal myself to the world. Y bueno, somos, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Y rápidamente, nada más para terminar, hay teorías interesantes, pongan la atención a todo lo que viene de Watchmen. Que no los mueva el morbo de ver a los superhéroes de DC sometidos por los Watchmen, ni viceversa. Ajá. Simplemente así como que, sí, ok, Manhattan al final del día va a decir, ah, miren, sigan con su experimento, Shalaka Fluki, ya me voy. Y déjenlo abierto como para ver el multiverso al final del día. Ajá, que es y la cualquier creación. Problema es el espectro para solucionar. Exactamente. Que de hecho hasta el Manhattan podría ser también hasta el mismo espectro. O sea, todos esos seres cómico, mágico, musicales como el Phantom Stranger, el espectro, ¿quién más? El Phantom Stranger, acuérdate que es Judas. Es una de las tres, ¿cómo se llama? Una de las tres opciones que hay, de los diferentes orígenes del Phantom Stranger. Porque también hay una muy chaira, de Wonder Woman y Superman. Ajá. Que educado básicamente por Batman, y que después todos los, ¿cómo se llaman los monitos estos? Que son Zeus, el Guardian, la Conclave, ¿no? De Quintessentials, así se llaman. Que al final ellos son los que les dan los poderes y que es una reverenda basura, no sé por qué. Ahí sí se fue muy chueco Mark White, pero bueno. El punto de todo esto es que en la semana, la semana pasada, cosas muy interesantes. Recordemos que ya arrancaron las series de televisión nuevamente, la Arrow en su quinta temporada, The Flash en su tercera temporada, Supergirl en su segunda temporada, en nueva cadena, que no se llama The Adventures of Supergirl. Ese fue el primer episodio nada más. Ajá. Y obviamente ahí aparece Monel de la Legión de Superhéroes. Por cierto, menciono obligada a la Legión de Superhéroes. En Rebirth se ve a una chica que tiene en prisión, está encarcelada, la están interrogando en Gotham. Maggie Sawyer todavía era la jefa de policía en Gotham. Y una de las menciones es, bueno, ¿por qué está aquí? ¿Por qué la traen prisionera? Pues es que se robó comida. Sí, ¿y qué dijo al respecto? Pues es que de donde yo vengo la comida es gratis. Sí, pero la chava no es violenta, está bastante, dentro de lo que cabe, lúcida. Y lo único que se le encontró fue esta sortija y era un anillo de la vida, ¿no? Un fly print. Obviamente, le dicen, ay, es que necesito Superman. No, pues es que Superman no está ahorita. Ok, no importa, yo lo espero que regrese. Por eso desaparece y no sabemos qué pasó con ella. Ese personaje en particular es Imra Arden. Ustedes dirán, ¿quién carajos es Imra Arden? Ella es Atom Girl, una de los miembros fundadores de la Legión de Superhéroes. Ajá. Y ya saben. ¿Ella, Cosmic Boy, cuál es otro? Lightning Lad. O sea, es Rock Green y Garth Trance. Bueno, es de Garth Trance, que es del planeta Winnet. Rock Green, que es de Bral. Y Imra Arden, que es de Titan. O sea, de una de las lunas de Saturno. De ahí el nombre. Pero ella desaparece, ya no volvemos a ver nada. Hasta ahorita, ¿sabes en dónde está? No. En Arkham Asylum. Porque la creen loca. Entonces, mención obligada a la Legión de Superhéroes. Long live the Legion, he dicho. Siempre se puede, háganle como quieran. Ajá. Llegará el gran Jeff Jones para darnos 10 años con la misma historia y seremos felices los legionarios. Será un título muy vendido, güey. Si Green Lantern pudo, igual y nos pone como a 600 versiones de la Legión o algo así por el estilo. No importa, tendremos Legión de Superhéroes. Pero bueno, retomando lo que es el primer episodio es The Adventures of Supergirl. No es el nombre de la serie, no es el nuevo nombre por el cambio de... Cosas interesantes. Se hace mención por primera vez de la presidenta. No aparece Superman todavía. Superman la menciona. Ajá, pero ya aparece Superman. Me agrada la rivalidad entre Superman y Martian Manhunter. Que hay un dato que se me había olvidado. En la temporada anterior ya se reveló que John Jones es el Martian Manhunter, pero nunca me quedó claro si ya era del conocimiento popular o nada más del DEO. No me acuerdo. Porque obviamente es cuando es The Christ of the Krypton, Kryptonite, uh-huh. Cuando peleando contra Kara al final del episodio se transforma en frente de toda la banda, ajá, y se convierte en el Martian Manhunter. Pero, ¿qué tanto conoce la gente de National City a Henshaw? Así como para decir, ¡ay, sí, es Han Henshaw! Oh, en teoría, Henshaw no debería de conocerlo porque es un agente secreto. Uh-huh. De entrada, ni siquiera es el Henshaw original. Exactamente. Ajá. Ninguno de los dos, ni el del cómic, ni el de la serie. Así es. Porque el de la serie, el original, murió tratando de matar al Martian Manhunter y lo mata a Jeremiah Danvers, que es el papá, que es Clark Kent, ajá, de otra tierra. Uh-huh. Que es el papá de las Danvers, básicamente. Bueno, de una. Del perdido. De la, el que anda perdido, más bien. De la guapota, de la Kylie Leigh. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? ¿A quién voy con esto? Porque una de las políticas de la presidenta de Estados Unidos es amnistía a todos, bueno, no amnistía, el reconocimiento de los derechos de los extraterrestres. Ajá. Y le pregunta por qué no usa más tiempo la apariencia del Martian Manhunter en lugar de la de Henshaw. Porque sale muy cara la producción. Eso es algo que realmente dice, bueno, hey, eres marciano, ¿por qué no lo usas? ¿No? Es algo que nosotros sabemos, pero no recuerdo si ya es del dominio público o nada más es para la presidenta y la gente del lío. Por más, según yo, no ha salido como tan público, a diferencia de eso. Pero no, o sea, la banda no lo ha visto en acción, de, ajá, hecho, ¿no? O sea, no es así como que, oh, sí. Curiosamente, Supergirl siempre busca lugares aislados de la gente, muy inteligente la niña, para pelearse. Pero me llama la atención el manejo, por ejemplo, de la kriptonita. Me llama la atención el manejo de Metalo. No lo sé, bueno, se llama Metalo o Metalo, para que me entiendan. Ajá, sí, porque si los digo en español sí suena como albur. Pero me llama la atención el manejo de la kriptonita, me llama la atención que nuevamente van al Fortress of Solitude. Sale Killex otra vez, eso es un gran detalle. Salen las estatuas de hielo de Jor-El y de Lara. Así como siendo, mira, el único par de kriptonianos que se murieron realmente. Entonces, no sé si... No recuerdo si están... si ya es de conocimiento público. ¿Qué es lo importante de todo esto? Empezamos a ver el universo de CW, cómo se integran con más personajes. Cómo empiezan realmente la interacción, que todavía no me queda muy claro, y después de ver los cortos sigo sin entender cómo diablos van a integrar a Supergirl al Flat Rovers. En alguna de las entrevistas antes de que iniciaran las temporadas, no me acuerdo si Berlanti o Guggenheim mencionaba que ella es parte más es una tierra paralela. O sea, van a seguir con esa teoría. Exactamente, así como Wells y esta Jesse Quick son de Tierra 2. Kara es de, creo que no tiene un número asignado a esa tierra, pero seguirá ella dentro de su tierra. Uh-huh. Algo pasa que por eso tiene que llegar. Invasion. Exactamente. Uh-huh. Por eso tiene, se junta con los demás. Pero ella está en su, o por lo menos. Como llega Rick. Exactamente. Ah, qué chafa. Va a seguir en su propia tierra. Eso no está chafa, eso no está chido, está chafa. Bueno, eso fue lo que mencionó antes del inicio de la temporada. Por desgracia es un tipo que sí es bastante constante y congruente en todo lo que dice y los lo que dos. Hace, ¿no? Sí, sí, no, de hecho sí. Yo creo que eso es parte del mediano éxito que han tenido esas series de televisión, sí, claro. Ajá, y me encanta. Ay, es una serie forzada a huevo de Arrow, su quinta temporada, sí, forzada y a huevo desde la segunda de Agents of S.H.I.E.L.D., güey. Eso es forzada y a huevo. Queremos sindicalización, sí, cómo no. No podemos demostrar que el universo Marvel tiene fallas, más bien. No debemos demostrar que tiene fallas. Pero ¿cómo le llamas tú a una serie que le han cambiado de horario en sus 4 temporadas? Y forzada no, y a huevo, ¿no? No, y que cada temporada le han intentado dar un giro y ninguno ha cuajado realmente. De hecho, hasta a Jane Carter, güey, que ya cancelen esa madre. Y hasta los Inhumans se les olvidó un poquito y ya todo es gorra. Básicamente. Qué bueno. Porque significa que existe la pequeña posibilidad, la remota y extrema y extraña posibilidad de que se retome la película de Inhumans. No es cierto. No, verdad nunca me llamó la atención. Que no está... Inhumans estaría bien, sí y solo sí. Fox y Marvel llegan a un acuerdo como Sony y Marvel y pueden hacer unos Fantastic Four decentes. Sería interesante como que ellos fueran presentados en una secuela de Fantastic Four, por ejemplo. ¿Sí? Tendrían que establecer primero los Fantastic y luego llegan estos. Así estaría interesante. Que te voy a decir una cosa, quéjense lo que quieran, güey. Pero de una u otra manera, los Fantastic Four de Jessica Alba y de Angry Four no son malas películas. Muy kiddies. Sí, eso sí te lo acepto. Son muy infantiles, el plot es muy sencillo, es muy de A a B, y sí, es el peor Victor Von Doom que he visto en mi vida. Ajá, bueno, hasta antes de... No, es que no he visto Craplastic, güey. Entonces no puedo decir qué tan malo es, pero tomaré la palabra de todos los demás. Y los números. La primera no es... Es kiddie, no es mala. La segunda, la verdad, sí se me hace mala. Uh-huh. Con todo que sale el auto fantástico, lo cual sí me había emocionado en los trailers. Yo creo que el problema de la segunda... No es la historia. La historia es buena. O sea, el Silver Surfer es un personaje interesante. Yo creo que es la expectativa que generó Galactus. Sí, un poco. Ajá. Y no ver... Yo creo que la gente, incluyendo los niños, porque, bueno, que ya no son tan niños ahorita, pero la banda sí esperaba ver Galactus en la Tierra, arriba del Baxter Building, con su maquineja esa rara y el Silver reventándosela con todos los Fantastic Four, en lugar de la nube esa. Es lo que pasa cuando no tienes los derechos y tienes que agarrar partes de... No, sí, no, porque es de Fox. Sí, ellos lo que no tuvieron fue presupuesto. Es el problema, ¿no? Es que eso también es algo que ha sido muy interesante en las películas. Antes, por ejemplo, cuando sale X-Men, en uno de los teasers se veía el Black Bird, pero la verdad se ve súper chafa. Y es claro, porque ¿cuándo vamos a ver el Black Bird? Uh-huh. Rifándose en la película de X-Men. La ves y dices, ay, güey, sí lo usaron. Y sí funciona. Y se ve pimper, ¿eh? Y se ve muy bien. Hasta en Days of Future Past también se ve, el modificado se ve muy padre. Exactamente. Pero para Days of Future Past ya no es sorpresa. Es, güey, ¿cómo es? Tiene que salir. Sí. Y en cambio en esa época era como, ¿cuándo lo vamos a ver? Entonces empiezas a ver, por ejemplo, en este caso, Blackbird. En Spider-Man ves a un Otto Octavius rifándose en el edificio como de cómic. Entonces sí, ya vimos que se puede, a lo mejor no es el Galactus igualito al del cómic, pero algo sí, habrá grande, algo, ¿no? Y de plano es una nube y dices, güey, ¿qué pasó aquí? ¡Qué ojo! De hecho, hasta es curioso porque todavía para Avengers había dudas de si se iba a ver o no el Helicarrier volando. Y es ya habías visto Iron Man, ya habías visto Hulk. Veías en el corto el Helicarrier, pero en el mar dices, bueno, pues al menos lo van a usar. Verlo despegar sí fue todavía, wow, sí despegó. Te voy a decir una cosa, güey. En esa película tan olvidada de la banda del gloriosísimo Hulk. Nick Fury and the Agents of S.H.I.E.L.D. Cuando ves el Helicarrier, lo ves volando. Y ahí es donde dices, ya valió madre la película. Ahí se acabó el presupuesto, ya no hay presupuesto. Todo se lo llevaron en ese efecto especial, ya bailó. Y no, y sin embargo la película sigue siendo muy buena. No excelente. Temporalidad, van. Temporalidad. Algo así como Daredevil con Ben Affleck. Ándale, que no es espectacular, pero no es una basura. Ajá, como Elektra, o como Catwoman, o no, como Green Lantern. Son inventadas de madre. No, eso ya son insultos. Ajá. O la de los Fantastic Four enlatada. Por algo está enlatada. O la del Justice League, donde sale el Martian Godfather. Ajá. Está impresionantemente gordo el güey. Pero bueno. El punto de todo eso es que... Ni un Hal Jordan, pero con el traje de... El chaleco de este... Ah, de Guy Gardner, sí, Garner. No, y la actitud de... No, ni siquiera de Kyle, de no, John no, Stewart, todo loser. No, eres abominable. No, en realidad es la personalidad de Hal Jordan, todo loser, güey. Es que ahora voy a vender seguros, es que estoy Barry Allen, desempleado y sin aire después de correr, pero bueno. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que sí sería interesante que se pudiera hacer. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, retomando a lo que es el Flash Rovers, que es el que vale la pena. Ajá. Ya vimos, me gustó lo que están haciendo en Arrow, en la quinta temporada. Se ve que ahora sí traen un plan, que no es como el año pasado, la temporada pasada. Es magia, ¿qué hacemos? No sé. mete personajes, mete una historia rara, necesitamos mandarlo a Hong Kong, algo extraño. Ajá. Y ver por qué era tan malo y asesino, en qué momento se volvió así como de sangre fría. Y aparte, pues, la isla y regrésalo a Lin Yuan, ¿no? ¿Cómo se llama la isla? Lin Yuan, algo así por el estilo, ¿no? Y que ahí esté todo el rollo. O sea, realmente la temporada pasada, de lo único padre que tuvo fue a Constantine. Ajá. Y de ahí en fuera no iba para ningún lado. Acá no, acá ya lo vemos. Con todo y que está reformando el equipo, la manera en la que los está retomando está muy chida. De hecho, el primer episodio, tanto de Arrow como de Flash, me gustó que hacen, digamos, ya se están homenajeando a su primer episodio. Ajá. Eso está bastante interesante. Que de hecho me encantó la primera serie. Te voy a tener que matar. ¿Por qué? Porque nadie puede conocer mi secreto y lo mata. Así que dices, wow. O sea, ya retoma lo que llamó la atención de la primera temporada. Y en Flash tiene que correr para acabar contra un tornado que iba a acabar con la ciudad. Exactamente. Y nada más le faltó que alguien le gritara Ron, Bar, Ron. Pero está chido. Eso lo guardaron para el tercer episodio. Es que está mega pimper, ¿eh? Ahora, ¿cuál es la otra? Es Legends of Tomorrow. Uh-huh. El primer episodio le faltó, lo sentí muy disperso. No parecía el primer episodio, curiosamente. No, parecía así como que uno de esos especiales. Así. Exacto. Como que es el especial de Navidad y no va a tener sentido, o sea, no iba para ningún lado. Creo que lo más interesante fue presentar a Citizen Steel. Uh-huh. Bueno, Einstein me pareció divertido. Tiene sus momentos. Obviamente, establecer que es Edward Twain uno de los villanos, que Damien Darkholm es el otro de los villanos, que es The Legion of Doom, básicamente, como ya lo hemos comentado. Pero no se ve que vaya para ningún lado. En el segundo, ya en el Justice Society of America, que así se llama el episodio, muy pimper. No es el Justice Society que estábamos, que a muchos nos gustaría ver. Por ejemplo, a mi carnalito, no es el que trae a Alan Scott, no trae a Wildcat, no trae a The Atom. Trae como a la segunda generación, no a los descendientes, no a los, no al Infinity Inc. ¿No? Es que es como una mezcla de Infinity Inc. Tiene Vixen, que nunca estuvo en, que es el equivalente a Wonder Woman o Black Canary, como lo quieras ver. Uh-huh. Obviamente está Hourman, que sí es Rex Tyler. Está el Sergeant Steel, que sí es de, nunca fue del, de hecho él es del All American Squad. Ajá. ¿Que quién era el All American Squad? Todos los personajes de todos los cómics de guerra. Bueno, de los superhéroes de los Men of Mystery, porque no eran superhéroes. De todos los de esa época estaban todos en el All American Squad. Pero no vemos a un Jay Garrick, que obviamente está en Tierra 3. No en Tierra 2, acá es Tierra 3. Ajá. Pero recordemos que John Wesley Shipp tiene de esos contratos que se dieron para esta temporada donde él puede estar apareciendo en todas las series. Eso sería muy chido. Sin embargo, en lo que es en 1942, en Justice Society, sí, ahí no va. No aparece. Ajá. Sin embargo, aparece Obsidian. Uh-huh. No aparece Jade, pero sí aparece Obsidian. Que ahí está tu lazo con Alan Scott. Doctor Midnight, interesante, aunque es negro. Ajá. Y ojo, recordemos, eso no es racismo, se llama temporalidad. En la época en la que fueron creados esos personajes, no había personajes primarios negros. De hecho, Wonder Woman era la secretaria. Hasta el Silver Age también, en la Justice League, también era la secretaria, junto con Black Canary. Una tomaba nota y otra traía las galletitas. Hay que tomar, como siempre decimos, en cuenta la temporalidad. Uh-huh, exactamente. Pero ya en el segundo episodio me agradó la relación, me agradó cómo se reconocen como un equipo disfuncional, que es parte de la fuerza del equipo. Me agrada cómo se hace mención a cuestiones que para la época sí eran muy racistas, que por desgracia tienen que explicar, porque la banda con eso que nada le acomoda y lo que le acomoda le arde. Ajá. Es de que, ay, es que, ¿por qué eres tú el super? Es que a mí me apuntaron como líder. Pues claro, a ti te apuntaron como líder, ¿por qué? Porque estamos en 1942, tú eres una persona de edad y no eres negro, y no eres mujer. Entonces, por eso te pensaron que tú eras el líder. Period. Ajá. Bien los efectos, se ve así como que ya le agarraron un poquito más de presupuesto. El presupuesto sigue en esta serie, no se fue a Supergirl como todo el mundo pensaba. Pero no están mal los efectos de Supergirl, güey. Ah, no. Pero todo el mundo pensaba que cuando adoptaran a Supergirl le iban a meter más presupuesto para que no palideciera ante... Solo ha tenido un error Supergirl. Y es en el primer episodio cuando están rescatando el avión. La aerodinámica no es correcta. Ah, ya. Yeah. La capa va para el lado equivocado y la greña va para el lado equivocado. Pero, detalles. Uh-huh. Y ya se me olvidó que estaba diciendo. De lo que se... Bueno, pero el presupuesto, se ve que la serie en la que siguen metiéndole más es en Leia. Exactamente. Y que no está mal, ¿eh? Ahora, me queda la duda si ya va a ser la temporada completa o va a ser también temporada de 16 episodios como la pasada. No, esta ya es completa. Ya son 23 episodios. Uh-huh. Recordemos que todos los episodios de CW de superhéroes son 23 episodios. Uh-huh. Ajá. Está bien, pero sí. Sí, nada más Supergirl y Legends empezaron después, uh-huh, pero duran lo mismo. Que obviamente para el crossover van a ser el episodio 7 de Supergirl y Legends, y en Arrow y en The Flash, como siempre, va a ser el episodio 8. También hay otra cosa interesante. Pero no va a ser el único crossover. Recordemos que para, creo que es el 20 o el 19, no, ahorita no recuerdo, Flash y Supergirl van a tener un crossover musical. Que yo creo que va a seguir la tradición de los crossovers, dependiendo del capítulo, como fue el primero. Recordemos que en la temporada 2 de Arrow aparece Cisco y Caitlin. Ajá. Y obviamente no tiene nada que ver con musicales. No. Y básicamente Cisco y Caitlin o Felicity aparecen en Central City, uh-huh, en el episodio 7. Uh-huh. Uh-huh. Obviamente ahorita ya en el episodio... Y ahorita en el episodio 2. Exactamente. Entonces son de esas cosas que van a ir retomando. Flash en el episodio 19, uh-huh, es cuando aparece en National City. Uh-huh. Entonces es básicamente, yo creo que sí van a seguir con esa tendencia. Uh-huh. Que se ve, honestamente, se ven muy bien armadas las series. Se ve que en Flash y... Bueno, en Flash no, porque Flash no ha tenido errores. Pero en Arrow sí corrigieron eso que estaba llamando, que hizo que bajaran los números. Ahora lo importante es ver si los puede volver a tomar. Ajá. Y nada más, por ahí mencionaban que ya se había visto el primer efecto de Flashpoint en The Flash. Spoiler alert. Reaparece... Técnicamente en Arrow también. Sí, en Arrow, perdón. Aparece Deadshot, nuevamente. Pero no aparece Deadshot. Es una alucinación de Deagle, nada más. Entonces, no podemos decir que ya se haya visto. Si me preguntan a mí, mi apuesta por el efecto Flashpoint es Laurel Lance. ¿Y el hijo de...? El hijo de Deagle, que es eventualmente... Lo que te lleva a ver que el futuro distópico de Legends of Tomorrow es la línea temporal que creó Barry. Así es. Y hace que coincide con el tráiler de temporada de Legends, donde dice... Capitán, perdone por comunicarme así, pero yo no puedo seguir arriesgando vidas. Lo cual ya era hora que el idiota entendiera. De hecho, Zoom se lo menciona en el... No, Zoom no, el Reverse Flash, uh-huh, lo menciona Barry en el primer episodio. Güey, el tú del futuro es menos pendejo que el tú. ¿Qué onda contigo? Eso es bueno. Pues, eventualmente vemos que el idiota aprende. Que es otra cosa que la gente no ha entendido. Dice, ay, es que otra vez, el único chiste que ha tenido Flash, independientemente de... un Reverse Flash, de un Gorilla Grodd en algunas ocaciones, siempre ha sido viajar al futuro. O son viajes en el tiempo. ¿Eh? Barry. Ajá, Barry. Sí, no, Wally no, Wally. Porque hasta los Rocks... Wally es cuando dicen, todos estos Rocks están interesantes, vamos a usarlos mejor. Exactamente. Que es Jones el que los hace como el gang. Ya eran pandilla, pero... No, fíjate que el primero fue, curiosamente, Mark Millar y Grant Morrison. Pues te digo, ya eran pandilla, pero quien genera ya la dinámica que, uh-huh, que se ha estado usando ahorita en la tele es Jones. Sí, y es muy buena, porque originalmente los Rogues sí se juntaban y echaban desmadrito y tenían un código. Nosotros no vamos a matar. Ese siempre ha sido el código de los, ajá, Rogues. Nosotros no matamos, simplemente lo que queremos es ganar bar. Por eso se acaban con inercia. Exactamente, porque esa era la regla. Mataste un Flash, o sea, güey, eso lo vuelve personal... Y no nada más de nosotros, o sea, también de Flash. Y ya te metiste en pedos, ¿no? Uh-huh. Pero me llama la atención, yo creo que bien, Legends of Tomorrow es el que me sigue dejando algunas dudas. No puedo creer que viajeros que se autonombran cuidadores del tiempo no hayan ubicado todas las idioteces de Barry Allen todavía. Recordemos que él creó a Gideon, así que tal vez protege a su creador. Yo creo es la única forma que me lo explica. Sí, no, yo no le veo por otra, honestamente. Pero bueno, rápidamente y para que vean que sí atendemos a los Patreons, a nuestros productores obviamente, nos preguntó nuestro buen productor Rodrigo Díaz que cuáles eran los títulos que leíamos religiosamente. Mi carnalito, todo aquello que sea Marvel y que realmente consideremos una basura es lo que lee. No es cierto, tiene gusto. Por ejemplo, Spider-Man es uno de los títulos que no deja de leer. No entiendo por qué, pero realmente... No. Ni Clark, que era gran seguidor de... Bueno, eso fue con, ¿qué? ¿Straczynski? Se va con Straczynski, pero sí regresa después de... Con Spider-Island, cuando regresa Dan Slott y Humberto. Con el Big Time. Exactamente, es cuando regresa. Poco antes ya medio leía, pero entre que sí que no, pero ya a partir de Big Time retomó a Spider-Man. Por ejemplo, uno de los títulos que Clarky no ha dejado de leer hasta la fecha es Wonder Woman. De hecho fue el que me recomendó, es que tienes que leerlo, de Wonder Woman de Azarello, está buenísimo. Y sí, fue el único que fue el que empezó, porque nadie decía, pues se ve interesante, pero nada, está muy jalado. Sí, el Leap of Faith fue de Clarky con respecto a Wonder Woman, y honestamente sí debo reconocer que el arco de Azarello dura 36 números. Y sí hay momentos en los que se siente un poquito de tedio, pero no pierde calidad. No, como siempre, Azarello es hit and miss, pero ahí sí sabía hacia dónde iba. Por lo menos sí se la vio en dirección, la diferencia de todo lo que hizo con Batman o con Superman, así como que, ¿para dónde vas, güey? Que también depende del título, porque cuando un escritor toma un título como Batman, Detective Comics, Batman, Superman, Action Comics, ya no depende tanto de él. ¿Por qué? Porque recordemos que, por desgracia, son personajes que sí influyen a todo el universo. Uh-huh. O sea, una muerte de Superman o algún problema, alguna desaparición de Superman, sí afecta al resto del universo DC. Batman lo mismo. ¿Por qué? Porque es Batman, period. Porque él mantiene a la Liga de la Justicia, no lo olvides. Exactamente, Pero, por ejemplo, Wonder Woman siendo dios de la guerra no afecta realmente al Justice League. Que Flash se pierde en el tiempo, sí, solo si no hace una estupidez, como en Flashpoint, en realidad no afecta al resto del Justice League. Aquaman va y viene y, pues, como el ombligo, ahí está y no sirve para nada. No importa que saque tiburones y se coman Parademons. No importa. ¿Quién más? No importa. Green Lantern. Miles Morales de sus güeyes. Él mismo dice, me voy, pero aquí les dejo estos dos. Estos dos. Que, por cierto, son muy chidos esos arcos. Realmente, si no han leído Green Lantern Corps, Green Lanterns y Hal Jordan de Green Lantern Corps. Son dos títulos. Son dos títulos que realmente deben estar leyendo. Y no, eso es independiente de las recomendaciones. ¿Pero tú qué títulos lees religiosamente, Wookie? Batman desde los 8 años. Okay. Así que sí, Batman. Green Lantern lo empecé con Jones. Uh-huh. Lo dejé con cuando llega Venditti después de su primer arco. Pero desde el revert lo retomo. Y es muy bueno. El Renegade fue lo que abandonaste. Exacto. Se ve que el güey sí tenía una idea, pero debió esperarla. Esperemos acabe bien. Sí. Y siempre busco algún título relacionado de terror o algo. Entonces, ahorita ya casi acaba Providence, que fue lo que estuvimos leyendo. Y Word Detective, que también es tema lo que está viendo. Ahorita es lo que estoy leyendo. Pero Nightwing. Pero son títulos que, de una u otra manera, los de terror que tienen caducidad. O sea, que son. Sí. Están programados por ser maxiseries o ongoings. O a ver cuánto aguantan. Hasta que los cancelen, ¿no? Como el Espectro, por ejemplo. Algo así. Uh-huh. Siempre busco un título de ese estilo. Entonces lo que leo. Sí. Batman y la Batifamilia siempre están. Yo tengo un amigo que su poder mutante era, ¿qué título estás comprando, güey? Este, lo van a cancelar. ¿Por qué no? Güey, lo estás comprando tú, lo van a cancelar. Llámese Challengers Unknown, llámese Manhunter de Zero Hour, Fate de Zero Hour. Que obviamente dices, güey, es que nada más tú compraste estas madres. El Spectre, que realmente era un titulazo de Ostrander y Mandrake, era buenísimo. Martian Manhunter de Ostrander y Mandrake también, que era buenísimo, y los cancelaron. Dices, güey, ya no compres Batman, no compres Nightwing. O sea, neta, no lo hagas, por amor de Dios. Nightwing es un título que desde Dixon y McGrady lo compras. Por tiempo, déjame acordar, es por cuestiones económicas, lo dejé poco durante Grayson. Ajá. Y ya lo retomé hasta Batman Rip. ¿Hasta Rip? Uh-huh. O sea, básicamente es Tomás. Antes de Tomás. ¿Jorgens? Wolfman. El de Wolfman, exactamente, el Lost Year, que sí fue un Lost Year. Sí, bueno, no, Lost Year es el Zero Year, güey. Este es un Lost Year. Ajá. Sí. No, pero sí se llama el arco. Ah, no, sí, no, pero es un Lost Year, porque ese sí es un Lost Year, güey. ¿Por qué? Porque es un año que perdiste a lo tarugo, pero bueno. Exactamente. Desde ahí retomo Nightwing. Uh-huh. Pero son los títulos que no pueden faltar en tu biblioteca. Así es. ¿Por qué? Porque es Batman. Ah, ok, sí, buen punto, ok. Así de Niño, sí, digo, siempre fue Batman. Y cuando vas aprendiendo que Robin creció, que sí se puede ser alguien que no sea Batman, se puede ser casi igual de cool que Batman sin estar en lo oscuro y disfrutarlo, llama mucho la atención. Okay. Y es muy divertido. Él sí se ha mantenido divertido. Okay. No que Batman nunca lo sea. Es entretenido de otra forma, pero Nightwing sí es divertido. Okay. Y yo, de los títulos que religiosamente sigo, es obviamente Batman, Detective Comics. Because he's Batman. Tanto así que aún en Night Quest The Search Y ¿cuál era el otro? Sí, pues The Search, básicamente, ¿no? Lo que es el Night Quest. Los compré. Nunca los he leído. Todo lo que es Asbat, nunca lo leí. Y hasta la fecha no lo he leído. Los tengo todos, pero nunca los he leído. Porque si está, me niego a esta... Sé nada más que ahí sale este Gunhawk, la que después se convierte en pistolera, que era Gun Bunny o Bunny, algo así por el estilo, que eran pareja. Lo sé porque así como que... ¡Ay, qué basura es esto! Y de ahí no... O sea, no los volvía... Los seguía comprando, pero no los volví a leer hasta Night's End. Uh-huh. Que honestamente, el número... El final chapter... Es una basura. Tenían a Barry Kitson dibujándolo. Lo estaba escribiendo Dennis O'Neill. Y no, ni así la libra, güey. No, y... Construyeron muy bien todo el arco, pero ese final de... ¡Ay, me dio la luz! ¡Oh, ya vi la luz! Y la vi de más porque traía el infrarrojo. Y literalmente vio la luz al final del túnel. Sí. Sí, no, totalmente. No, se fue al carajo. Pero de los títulos que no pueden faltar es Batman, Detective, Legion of Superheroes cada vez que sale. Los 8 volúmenes que han salido de Legion of Superheroes, los 8 volúmenes los tengo. Ajá. Algunos en Archive, otros en Digest, otros en Tales. Hay una cosa muy interesante, lo que son los Tales. Tanto en Titan, en Teen Titans, New Teen Titans, como en Legion of Superheroes, empezaron a sacar la colección Baxter. Que es la colección Baxter, son números con una impresión de mayor calidad y papel de mejor calidad. Sin embargo, no dejaban de salir los números regulares, que eran New Standard Edition. Eventualmente, esos títulos dejan de imprimir historias, o de vender historias originales, y se dedican a las reimpresiones, como le pasó a los X-Men cuando estaba Neil Adams dibujándolos. Uh-huh. Obviamente, tengo lo que son los Tales, lo que son y los números originales. Son la neta. Teen Titans es otro título que nunca he dejado de comprar, a diferencia del Justice League. Justice League siempre llama la atención porque sí, son los grandes héroes. Pero hace muchos años, curiosamente, durante la época de los teens, ajá, de los New Teen Titans, yo tenía la misma edad. Entonces era más fácil, y curiosamente con Robin, Dick Grayson, sucedió un fenómeno muy curioso. Cuando yo empecé a leer Batman, yo no me volví fan de Batman por Batman, yo me empecé a volver fan de Batman por Robin. Porque curiosamente Dick Grayson, hasta hace 20 años, en ese entonces llegó a tener la misma edad que yo tenía. Para mí era más fácil identificarme que con un Batman. Porque, este escuincle hace lo mismo que ese güey. No tiene tantos pedos existenciales, los dejan salir de noche y tiene juguetes muy machines. Obviamente, cuando es la época de los Teen Titans, ese güey es el mismo personaje que yo leí, pero ya con su banda, y es más o menos de la edad. Hasta que el güey dejó de cumplir años, como por ahí de los 25, y dije, ya valió madre esto. Pero es uno de... ¿Cómo le pasó a Mila? Exactamente. Pero son de esos títulos que nunca he dejado de comprar. No importa si lo escribe Devin Grayson o no, o quien lo escriba, de Teen Titans. Titans, básicamente, no Teen Titans. El grupo del Fab Five. Es el que siempre Nightwing, para Don't say Dick Grayson, básicamente. Si está Donna Troy, Dick Grayson, Wally West... Yo soy ahí. Así es. Ya, los demás son así como que... Son los intercambiables. Que básicamente Wally, Donna y Dick son la trinidad de los Titans. Uh-huh. Uh-huh. Que vendrían siendo... Pues es que Superman no, ni Barry se me hacen interesantes. Yo creo que también tiene mucho que ver. Nightwing, obviamente. Ajá, es otro de los títulos que no dejó de leer. Y pues básicamente son todos. Tiene mucho que ver, obviamente hay partes, por ejemplo Nightwing, lo de Devin Grayson, que sí fue de, no, lo intenté y no, esto es basura, que de hecho ella misma lo reconoce, que fue así como que lo más chafa. La regué, discúlpenme. En Titans yo no entiendo cómo alguien que dice que quiere tanto a los personajes la puede regar tanto. Hay algo muy interesante, el crossover entre Justice League y Teen Titans, bueno, Titans, que es el Technics Imperative, que así se llama el TP. El plot es de Phil Jimenez y de Devin Grayson. Ahí te das cuenta que el que entiende a los personajes es Phil Jimenez, no Devin Grayson. Devin Grayson ubica qué es lo que podría decir cada personaje, o sea, los diálogos. Uh-huh. Pero la historia, el centro, el core de la historia es de Phil Jimenez. Dices, así deberían de haber sido siempre. Pero eso son básicamente... Y Dan Campos tiene unos gustos muy raros en cuestiones de cómics, ¿eh? Él lo que sea de Hickman lo tendrá, al igual que Zico. Es Hickman, bitch, eso sí, no hay duda. No importa si sea Marvel, sea Image o cualquier sello que exista, uh-huh. Si Sigma, ellos están ahí. Exactamente. También lo que está haciendo de Robinson ahorita, le gustó mucho a Airboy. De hecho, también es muy fan de Robinson. Y ahorita lo que está haciendo Greg Rucka con Black Magic. Ah, sí. Aunque no es Rukavich, pero sí es de ciertos. Es más, el de gustos independientes. Exactamente, es el de los gustos raros. Así como es el así alternativo. Así como el cine de arte. O para pobres. Es cine para pobres. Por eso ahorita no está, por eso está ahí en el Festival de Morelia. Pero bueno, esos son básicamente los títulos que religiosamente yo creo que son sólidos, tienen personajes muy interesantes, y al final del día yo creo que son los que influyen a todo el universo de ese. Sí. Y bueno, pues Marvel, porque pues, todo el mundo tiene derecho a vivir en el error de vez en cuando, ¿no? De Marvel, X-Men, cada que sale una serie la empiezo. La última que leí completa realmente fue el New X-Men de este... ¿Dónde salen los escuincles? Uh-huh. Eso estuvo muy bueno. Esa junto con el Uncanny X-Men, que también escribía Bendis, fueron muy divertidos. Bueno, era el contraste. El All New X-Men eran los chavos, era el divertido. Uh-huh. El Uncanny era el Cyclops viejo y era el que era más serio y gritty. Exactamente. Pero era muy buen balance. Sí, esos son básicamente los títulos que considero que no deben faltar. Por tradición, porque por lo regular tienen buenos escritores, por lo regular el arte es bastante sólido, si no el mejor siempre, pero siempre es bastante sólido, porque son los flagships, ¿no? O sea, son los cornerstones, los pilares del universo DC y del universo Marvel también, ¿no? Avengers, por ejemplo, es algo que Zico nunca deja de comprar. No importa qué tan malo sea. Él, por ejemplo, sí es fan desde antes de que Avengers fuera el importante en Marvel. Recordemos que siempre habían sido los X-Men. Exactamente. Y bueno, ¿tu recomendación, Wookie? Del baúl de los recuerdos, ahorita que mencionabas a los Teen Titans, el crossover con los X-Men, súper ochentero, no, pero es muy, muy bueno. Darkseid, Dark Phoenix. Exactamente. Sí, es muy bueno. Yo los voy a recomendar, no les voy a recomendar cómics en esta ocasión, les voy a recomendar 4 películas, así muy rápida. La primera, Superman Unbound, que es está basada en la historia de Gary Frank y Jeff Jones, de Brainiac. Uh-huh. Muy buena. Realmente muy buena, la animación rompe con todo lo que se había estado llevando hasta ese momento. Fue el primer proyecto, si no mal recuerdo, en el que ya no está Bruce Timm. Exactamente. Ajá. Y sí, vale mucho la pena. Está muy, muy buena. La segunda es Star Trek Beyond. Ajá. Realmente estamos platicando que es la primera vez que ya lo que estábamos comentando acerca Behind the Scenes de los episodios, este ya no tiene esa sensación de la mega película shalala como fueron las dos primeras de J.J. Este ya no tiene ya no toma del libro de Star Wars, ya toma del libro de Star Trek. Exactamente. Pero sigue siendo divertido. Sí, y sigue teniendo la acción que le faltaban a los episodios de los 60s, uh-huh. Que realmente eran muy aburridos. No importa si era Next Generation, no importa si era Deep Space Nine, no importa si era la serie original o Babylon 5, la que quieran. Star Trek siempre fue muy aburrida hasta que le dieron aire a Star Wars. Exactamente. Y la tercera es The Legend of Tarzan. Realmente es otro caso muy similar al... Mira qué peliculota, mira qué capitulote. Yo pensé que nos íbamos a chutar como siempre el origen de Tarzan y desde el naufragio y la casa del árbol y Kala y todo ese rollo. No, realmente ya es... dentro de la historia de Tarzan. Uh-huh. Ya están casados Jane y Tarzan, que de hecho hay una referencia y una broma muy muy chida al respecto al inicio de la película, no se las quemo, pero vale mucho la pena, el CGI muy bien hecho, y todos esos que han dicho, ay, es que, pues sí, de repente se le ven manos, no anda ni arrastrándose, y tiene unas referencias muy chidas al comportamiento animal, ¿eh? O sea, realmente es una película muy inteligente, muy bien hecha, hay esclavos negros, en temporalidad. África, exactamente. Y todo lo que se usa, todos los artefactos, la ropa, todo está muy bien ambientado, ¿eh? Entonces, realmente lo que... Y otra animación, Titan A.E. Esa es del 2000. Exactamente. Y esa es otra historia que no se deben perder en animación. Si nunca lo han visto, no tienen idea de lo que se están perdiendo. Es súper palomera, es divertida. Sí. Es muy, muy divertida. No es nada trascendente, no les va a cambiar el rumbo de su existencia. Pero la animación es impresionantemente buena. Todo lo que le falta de historia, que no es mucho en realidad. Y el planeta Bob tiene lo suyo. Exactamente. ahí van a entender muchas cosas. Ya la semana que entra hablamos del trailer de, bueno, el teaser, para que no nos regañe Dan Campos, de Logan, de Guardians of the Galaxy, porque pues no está nuestro Marvel Libre residente, y de todo lo que viene. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, en nombre de mi carnalito Zico, que se tuvo que ir por cuestiones, ya no lo aguantábamos, y a ver, Marvel Libre, llégale. No, tuvo cuestiones personales que atender. DC, que está protegiendo los derechos y la existencia de la banquita de Wi-Fi del Festival de Cine de Morelia. Nuestro carnalito Clarky, que ya saben, se está repartiendo a lo largo y ancho de la República. Y nuestros productores asociados y ejecutivos, Rodrigo Díaz y Juan Espíritu. Y nuestros Patreons, Edith Sánchez, Eric Hernández, Eric Morales, otros boxeadores. Ese era el terrible. Exactamente. Es igual de terrible, pero no por las mismas condiciones. Exactamente. Eric Ross, ¿qué es? Federico Rosas. Uh-huh. Es también Stephanie Murillo. Es Carito Ramos y espero que prontamente Edith Sánchez, que nuevamente me disculpa porque dije González la semana pasada. Obviamente esperemos que pronto podamos hablar en el mismo tenor de Eric, de Amra y del Burbu. Obviamente saludos a todos. Un agradecimiento muy especial al Casim y al señor Huitrón por todo el apoyo y el estar reposteando constantemente en nuestros posts. También sería muy agradable que ustedes dos se volvieran, es lo único que les falta para volverse los fans perfectos, igual que el AMRA, nada les falta ser Patreons. Agradecemos su presencia y compañía, nos escuchan la semana que entra, y como en esta ocasión no hay sabias palabras y está haciendo un carajal de frío, simplemente diré, vamos. To most people, I'm an assistant at Catco Worldwide Media. But in secret, I work with my adoptive sister for the DEO to protect my city from alien life and anyone else that means to cause it harm. I am Supergirl. As it all disappears, can't you see that I'm sneering? You're still here? It's over. Go home. Go.